Todos nosotros tenemos un destino incierto. Los sábados a las 10, Daniel Efes y Daniel Molina nos entregan Destino Incierto. La mejor música, cada sábado, de 10 a 13 horas. Destino Incierto.